De leer en estos versículos, aquí Pablo nos presenta, pero algo muy, pero muy revelador, algo, pero muy esencial para la vida del creyente. Aquí, mis amados hermanos, nos estamos adentrando a un texto, a un pasaje de las Escrituras que tiene tanto poder, que está tan enriquecido en teología, en la teología de la cruz, en la teología de Cristo, en lo que su sacrificio hizo, en lo que su obra fue consumada para poder libertar, para poder rescatar y para podernos darnos cuenta que el creyente en Cristo está completo. Pero no sin antes, fíjese usted, cuando él empieza, o mejor dicho, sigue este texto en el versículo 8, él dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mis amados hermanos, desde tiempos muy remotos el hombre se ha preguntado el porqué de su existencia. ¿Sabe por qué se ha preguntado eso? Porque eso es la filosofía, eso es hacer filosofía y eso es alguien que en nuestro entendimiento o en la sociedad se cree un ser pensante, el poder preguntarse el por qué estoy aquí, el qué estoy haciendo en esta vida, hacia dónde yo voy, pero qué camino seguir. Son preguntas que alguna vez cada uno de nosotros nos hemos formulado. Pero muy bien, filosofía, mis amados hermanos, se compone de dos palabras en el griego. La primera, fileo, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, entendiendo esto, filosofía entonces es el amor por la sabiduría o el amor por la búsqueda de la verdad. Cuando Pablo dice aquí: mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía. Hay que aprender a distinguir, mis amados hermanos, en cuanto a esta búsqueda de la verdad. Muchos filósofos, cientos y cientos y miles, se han levantado desde tiempos muy antiguos, y estos filósofos que han estudiado o que han estado en busca de la verdad, una verdad que está ajena a la verdad absoluta de Dios, sino una verdad o verdades relativas, verdades que cualquiera puede decir de repente: no, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra versión de lo que es la verdad, se han levantado y se han perdido en el camino. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde el nombre de algunos filósofos que se perdieron, que se extraviaron en el camino y profesaron al final o durante toda su vida, mientras ellos estudiaban y estaban en la búsqueda de la verdad, no creer, no conocer a Dios y negar su existencia. Tal es el caso de Luis Antonio. Este fue un filósofo americano y profesor de la Universidad de Massachusetts. Este hombre estudió y se especializó en la filosofía de la mente, la teoría feminista y la filosofía del lenguaje. También podemos encontrar a A.J. Ayer, un filósofo británico y defensor del positivismo lógico. Fíjese usted, defensor del positivismo lógico. También podemos encontrar a Julian Baggini, una escritora británica especializada en la filosofía de la identidad, es decir, quién soy, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí. También podemos encontrar a un filósofo español de nombre Gustavo Bueno. Este filósofo era un autor moderno y él se desenvolvía en el campo del materialismo. Entonces, mis amados hermanos, la filosofía, tal cual les acabo de leer, es una ciencia en búsqueda de la verdad, pero una verdad alterna, una verdad que no está cimentada en la palabra de Dios, una filosofía académica que solo busca generar y generar controversia en la mente humana y hace que el ser humano, la persona, el hombre y la mujer de esta sociedad y desde que empezamos la existencia puede estar alejado de Dios. En ese tiempo, Pablo lanza esta advertencia a la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque habían dos grupos, recuerde usted lo que hemos estado estudiando. Un grupo de judaizantes que se regía por las tradiciones, que se regía por los rituales, que se regía por la ley y por las obras que tenía que cumplir cada uno de aquellos que quería alcanzar o quería escalonear una grada más arriba para poder tener la salvación. Y por otro lado, teníamos a lo que se cree fue el inicio del movimiento gnóstico en esta sociedad, aquellos que no creían plenamente en la figura o en la deidad de Cristo. Es aquí entonces donde en nuestros días también nosotros no estamos tan perdidos de esa advertencia que estaba haciendo Pablo. No estamos tan nosotros privados o a la espalda de poder vivir aún peor esos peligros que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas y que también tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Fíjese usted. En estos días nosotros podemos ver dentro de la iglesia evangélica el positivismo, la metafísica, el decláralo y recíbelo, la confesión positiva, el decrétalo y hazlo. Estas, mis amados hermanos, son parte de las filosofías huecas que nos han invadido y son parte también de la rama de estos filósofos que han estado estudiando la mente humana. Fíjese, nosotros leímos que algunos de estos filósofos que eran ateos, porque ya murieron, por lo menos estos cinco que mencioné, desarrollaron el positivismo, desarrollaron el pensamiento de la metafísica, es decir, de poder usted pensar, de poder usted decretar lo que es ahora en las iglesias tomaron de base esta filosofía para poderlas meter y para poderle decir al miembro de estas iglesias, no, usted piense positivamente que usted va a tener eso que tanto desea. Ese carro que usted tanto ha deseado del 2020 va a ser suyo. Piénselo bien, piense positivo, usted declárelo, usted decrételo y lo va a tener. Pero mis amados hermanos, ¿cómo usted va a tener un carro del 2020 si su crédito está a menos 100? Empecemos por ahí a utilizar la lógica. Nosotros queremos meter a Dios donde no está Dios. Queremos que Dios de repente sea como el genio de la lámpara y que nos dé cosas donde no hay por qué meter a Dios y por donde no hay que recibir cosas materiales. Y es aquí lo que Pablo va a empezar a desarrollar, o por lo menos lo que nosotros vamos a ver, que en los versículos del 8 al 15, la obra magistral y la obra maestra de Cristo es suficiente para todo el creyente. No necesitamos buscar más, no necesitamos hacer algo para alcanzar la salvación, no necesitamos algo de misticismo para que poder nuestra vida tenerla de acorde a lo que quiere Dios. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir y nos quiere mostrar en este pasaje. Por eso él dice: mirad que nadie os engañe, en el versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy bien, acabamos de mencionar ciertos métodos que se utiliza dentro de la iglesia evangélica, pero ¿qué también tenemos de la iglesia católica romana? Han sido muchas tradiciones y han sido muchos rituales los que ha abrazado esta religión para poder decir que nosotros necesitamos hacer algo para que Dios nos vea bien. Vamos pasando por ahí y nos tenemos que persignar para que algo nos salga bien. Si no, fíjese también las tradiciones y los rituales dentro de la iglesia. Cuando alguien muere, hay que hacer cierta cantidad de misas y rezarles un novenario. Cuando alguien muere, también usted no lo puede, algunas creencias, usted no lo puede sacar del ataúd si lo tiene en su casa con los pies viendo para adentro, porque si no, dicen ellos, ahí se va a quedar el espíritu, tiene que poner un vaso con agua para que el espíritu llegue ahí porque va a tener sed. Y así sucesivamente, demasiadas creencias, muchos rudimentos a los que Pablo también se está refiriendo. Él estaba alertando a la iglesia de Colosas para que su mente y para que su corazón pudiera estar anclado en Cristo solamente, para que se dieran cuenta que no tenían por qué regirse por los ritos de la tradición judía. Y para que también se dieran cuenta que no había nada místico, ni una relación nueva, una palabra fresca por medio de este movimiento gnóstico que se empezaba a levantar. Es decir, de algo paranormal, algo como de espíritus, algo como que te iba a hacer erizar los vellos de la piel. No, mis amados hermanos, por eso él está diciendo: mirad que nadie os engañe, miren, estén alerta, estén atentos, porque se han levantado maestros falsos que lo único que quieren hacer es desviarlos del verdadero camino, es desviarlos de la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Por eso usted puede ver desde años antiguos la filosofía y que se necesitaba hacer algo más para ser un ser espiritual por encima de otros, para no ser tan carnal. El misticismo es algo que viene, mis amados hermanos, desde toda la historia que nosotros podemos ver hacia atrás. Él continúa diciendo en el versículo 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10: y vosotros estáis completos. Fíjese lo que dice: y vosotros, ustedes están completos en él, están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros lo vimos en el capítulo 1, versículo 15 en Colosenses, donde dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahí nosotros podemos tener un versículo que hace referencia al versículo 9 del capítulo 2, donde dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo fue verdaderamente Dios y fue verdaderamente hombre. Mateo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, él ahí estaba corroborando el poderío, la autoridad que le fue delegada y que él tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo lo que si usted se puede imaginar en la figura y en la persona de Cristo yace. Ahí está el poder con el que prevalece la iglesia, ahí está el poder con que salvaguarda nuestra alma, ahí está el poder como Él nos cuida, ahí está el poder como Él es refugio para nuestro pronto auxilio. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente Cristo, siendo Dios, pudo despojarse de toda su gloria, pudo despojarse de todos esos millares y millares de ángeles que le estaban sirviendo. ¿Te puedes imaginar? El rey del universo, el creador de todo lo que nosotros vemos y lo que tan siquiera nos podemos imaginar. Él se despojó de toda su gloria para venir en rescate de nosotros, para poder humillarse como hombre, para poder recibir el castigo que usted y yo nos merecíamos, para que ahora en Él, como dicen estos versículos de Colosenses que estamos leyendo, si usted pone atención a esas palabras, en Él estamos nosotros, en Él estamos completos, en Él encontramos salvación, en Él nosotros estamos de pie, porque Cristo pagó por nuestro pecado, porque Cristo pagó por nuestro rescate y porque Cristo hace que nosotros estemos en una comunión con Dios. Versículo 11. En Él, lo que estábamos diciendo, en Él, iglesia, recuerde esto, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mis amados hermanos, para el cristiano, el rito físico de la circuncisión que se llevaba a cabo antes, o por lo menos en lo que nosotros estamos estudiando, es innecesario en nuestros días, ya que hemos sido circuncidados, tal cual lo dice el texto, no con circuncisión hecha a mano, no, sino con la de Cristo, al remover nuestra naturaleza caída, al remover esa naturaleza de pecado, es decir, darnos un nuevo corazón, como lo dice en Ezequiel. Ese corazón de piedra, Él lo quitó y nos puso uno nuevo, uno de carne. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos una naturaleza renovada, una naturaleza nueva. Ahora, nuestro corazón desea hacer la voluntad de Dios. Nuestro corazón, en el corazón del creyente, anhela vivir para Cristo. El corazón del creyente, ese que ha nacido de nuevo, quiere agradar a Dios, quiere obedecer su palabra. Pero recuerde, cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿qué es lo que va a suceder? Se nos va a dar un cuerpo, ¿qué? Glorificado. No dice corazón. ¿Por qué? Porque Cristo ya renovó nuestro corazón, pero seguimos viviendo en esta carne que es vieja, y esta carne va a haber momentos en las cuales nos va a zarandear, va a haber momentos en los cuales vamos a tener debilidad, va a haber momentos en los cuales quizás vamos a sentir desánimo. ¿Pero por qué? Porque todavía estamos en una carne vieja, pero nuestro corazón, mientras nosotros lo tengamos alineado con la justicia y misericordia de Dios, siempre va a anhelar conocer más de Cristo. Siempre va a anhelar hacer su voluntad. Cueste lo que cueste, el cristiano estará ahí. No por sus fuerzas, no porque él sea muy capaz para perseverar, sino porque esa circuncisión no fue hecha a mano, no fue un acto físico, sino que fue una circuncisión a través de Cristo Jesús, cambiando nuestro corazón para poder entonces seguirle a Él, para poder entonces querer desear más de Él. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, fíjese lo que está diciendo aquí, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no es en la carne, no es en nuestras capacidades, no es que tanto nosotros podamos hacer, es el Espíritu Santo que está obrando, que está actuando a través de nosotros para podernos gloriar en Cristo Jesús, porque lo que hacemos es para glorificar su nombre, porque lo que hacemos es para poder honrarle, porque hemos entendido que solamente Él es digno. Eso es lo que debemos de buscar nosotros en el día de hoy. En el día de hoy, que la filosofía, que la ciencia te dice que Cristo no es suficiente, poder entender el sacrificio de la cruz, poder entender el cambio de renovación que hizo Cristo en nosotros para poder creer plenamente en Él, para poder confiar plenamente en Él, y no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo está haciendo en nosotros. Versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mis amados hermanos, fíjese qué impresionante lo que está diciendo acá. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. Fíjese, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó. ¿A quién? A Cristo de los muertos. La transformación solo puede lograrse mediante el poder, mediante la fe en el poder de Dios. Así, con el mismo poder de Dios quien lo levantó de los muertos, así es con nosotros. El bautismo, mis amados hermanos, durante mucho tiempo ha habido una disputa del poder decir que a través del bautismo hay salvación. Nosotros como creyentes damos ese paso al bautismo, ¿por qué? En obediencia de lo que Cristo ya hizo en nosotros, para mostrar un fruto, para mostrar esa obediencia que Él, por el poder del Espíritu Santo, está obrando en nosotros. Cuando nosotros recurrimos o damos ese paso en el bautismo, ahí en ese momento nosotros tomamos como una cápsula del tiempo y viajamos 2000 años atrás hacia la cruz. Porque en ese momento que Cristo está siendo sepultado, en ese momento nosotros también estamos siendo sepultados al viejo hombre. Eso es lo que implica, o ese es el retrato que pinta para la vida del creyente. Poder entender que el bautismo es un reflejo y es un retrato de lo que pasó Cristo para podernos dar libertad a nosotros. Y nosotros poder entender que así como Cristo fue sepultado por el poder de Dios y la fe que nosotros tenemos en Él, es que nosotros también ahora vivimos de una manera no conforme a los rudimentos de este mundo, sino que nos regimos por la palabra de Dios y por lo espiritual, en tener una empatía por nuestra iglesia, en preocuparnos por los demás, en querer hacer su voluntad. Pero eso solamente lo puede hacer un corazón renovado. Eso solamente lo puede hacer alguien que desea a Cristo. Eso solamente lo puede hacer alguien que realmente está viviendo para el Señor. Y eso es lo que Pablo les quiere dejar plasmado en estos versículos, que solamente por medio de Cristo ellos pueden llegar al Padre, que solamente en la obra de Cristo, creyendo y teniendo la fe en Él, es que ellos pueden estar completos. No por medio de lo que un hombre te pueda decir que tienes que hacer, no por 7 pasos para encontrar la salvación, no por 3 pasos para usted crecer espiritualmente. No, de ninguna manera. Es mediante la fe en el poder de Dios que Él está obrando a través de Cristo en sus escogidos. versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, versículo 14, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado y a la hora de entregar su espíritu, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo? Él dijo: tetelestai, consumado es. Porque en ese momento la deuda impagable que nosotros teníamos había sido saldada, porque en ese momento todo el pecado que había en nosotros y todos los pecados que habríamos de cometer, en Cristo, Cristo pagó el castigo que nosotros teníamos que merecer. En ese momento él dice: tetelestai. Se presenta como una ofrenda, se presenta como ese sacrificio ante el Padre para poder interceder por nosotros, para que un día por medio de la fe en Cristo Jesús pudiéramos encontrar salvación, para que un día por medio de reconocerle a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros podamos entender que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, el pecado que estaba con un olor a podrido y había subido hasta el cielo y llegado donde Dios, de decir: no, yo pagué por los pecados de los miembros de Roca de los Siglos. Yo pagué por cada uno de sus pecados. Yo pagué por cada una de las veces que le dieron la espalda a Dios. Yo pagué por ese desánimo que va a llegar. Yo pagué por esa enfermedad que los ha hecho mover el piso y quizás tirar la toalla. Yo pagué en ese momento que no creyeron en Dios. Yo pagué por la no dependencia en Dios. Yo pagué porque no han confiado plenamente en el sacrificio que yo he hecho. Yo pagué. Él pagó, iglesia, por cada uno de tus pecados. Él anuló esa acta con toda la maldad que había en cada uno de tu ser y el mío. ¿Para qué? Para ahora presentarnos ante el Padre. Una deuda. Para presentarnos ante el Padre con la justicia de Cristo y poder decir que Cristo es suficiente. No necesitamos nada más, solamente a Cristo. Por tanto, dice en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 14, para que podamos entender más estos dos versículos. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mis amados hermanos, por eso es que ahora nosotros no nos regimos por una circuncisión física, por una apariencia externa que pueda mostrar obediencia a Dios. Antes nosotros como gentiles, como el pueblo que no pertenecía o no pertenece en una figura étnica a la descendencia de Israel, estábamos apartados de las promesas de Dios, estábamos fuera de esa salvación, pero por la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz, fuimos nosotros hechos partícipes de esas promesas, fuimos nosotros reconciliados con Dios para poder tener acceso a esa salvación, no por los rituales que nos quiera vender la religión de ahora, no por ese camino que está fuera de Dios, que nos quiere mostrar la filosofía y la ciencia, con un Dios que no existe según ellos, pero que es probado versículo tras versículo en nuestras escrituras. No, amada iglesia, Cristo hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Estábamos muertos, Efesios capítulo 2 versículo 1 lo dice de esa manera, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto, amada iglesia, no puede pararse. Un muerto no puede ver, un muerto no puede escuchar. No había nada en nosotros absolutamente que pudiera de una manera u otra poder llegar hasta Dios. No había ni una manera posible, existente, que nosotros pudiéramos ver a Dios, porque estábamos muertos, porque estábamos nosotros en el fondo de nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia, que por medio de Cristo Él nos dio vida. Tal cual lo dice y lo deja plasmado en el versículo 15. Y Él dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El pensamiento de este mundo y la filosofía de este mundo te dice que tienes que reinventarte para ser mejor cada día. La filosofía de este mundo te dice: piensa positivo y vas a tener buenas vibras. Llénate de buenas vibras. Eso te dice la filosofía de este mundo. Pero Dios nos dio a Cristo. Y el Evangelio no nos dice que seamos mejores. El cristiano no es mejor cada día. El cristiano muere a cada día al viejo hombre para ser renovado, para ser nuevo, para tener la mente de Cristo, para tener el corazón de Cristo, para poder seguir a su Salvador, para poder darle gloria a su Señor, para poderle servirle a Él y poderle servir a su cuerpo. Ese es el cristianismo, muy diferente a la filosofía y a la ciencia de este mundo. La filosofía de este mundo te dice: lucha por tus sueños. El Evangelio te dice que se los entregues al Señor para hacer su propósito. La filosofía de este mundo te dice que todo lo puedes alcanzar si te lo propones. El Evangelio te dice que Dios te quiere hacer a la imagen de Cristo. El Evangelio nos enseña que pasaremos por momentos en los cuales no serán los más llenos de alegría, no serán los más llenos de felicidad, pero hemos sido sepultados en Cristo, pero hemos recibido la circuncisión, que no es hecha de mano, es una circuncisión a través de Cristo, en la cual cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, en la cual el corazón que ahora tenemos se podrá ver acongojado, en lo cual ahora en la vida que estamos viviendo nos podremos ver por situaciones adversas que no va a desear la carne vieja, pero donde vive un corazón nuevo. Y el corazón nuevo te hará recordar siempre la cruz y la obra de Cristo. Que no importa qué tan la piel se te ponga de gallina, debemos de ser valientes, porque Cristo venció a todos los principados y a todas las potestades, exhibiéndolas públicamente en la cruz. Mis amados hermanos, no importa por los momentos tan asoladores por los que estemos pasando, Cristo es suficiente en nuestra vida. No importa que tanta sea la calamidad que esté golpeando a la puerta de nuestra vida, tenemos un Señor que vive y reina con poder. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros y no tenemos que seguir ningún paso de las nuevas religiones o sectas que se están levantando y que solamente denigran el nombre y la soberanía de Dios. No tenemos que seguir la ciencia ni la filosofía de este mundo. Lo único que se nos manda es que creamos en Cristo Jesús, porque en Él hay libertad, porque en Él hay vida, porque en Él hay plenitud de gozo. Yo quisiera cerrar este mensaje mostrándoles, iglesia, o más bien recordándoles quién es Cristo a través de las Escrituras. Yo quisiera que en estos momentos, yo no sé por la situación que tú estás pasando, yo no sé por lo que tú viviste ayer, yo no sé por el problema que tuviste antes de venir aquí a la iglesia. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios te trajo. Lo que yo sí sé es que Dios tuvo tanta misericordia de ti y de mí, que no importando los padecimientos con los que nos despertamos esta mañana, estamos aquí en pie porque Él así lo ha querido. Estamos aquí porque Él nos sigue sosteniendo en el hueco de su mano. Estamos aquí para poder entender que en Cristo estamos completos. Y yo quisiera recordarte alguno de los títulos o alguno de las frases, cómo se le describe a Cristo en las Escrituras, para que tú, después de este mensaje, que quizás no fueron las palabras más elocuentes de este predicador, pero sí te pueda llevar lo que dicen las Escrituras. Dice las Escrituras acerca de Cristo: Jesús es el Alfa y la Omega, el anciano de días, el autor y consumador de la fe. Él es mi amado, el pan de vida, la estrella de la mañana, la piedra angular, mi consejero, la puerta. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el fiel y verdadero, mi fortaleza, el amigo de pecadores, mi buen pastor. Él es el gran pastor, Él es mi sumo sacerdote, Él es la cabeza de todas las cosas. Él es el Santo de Dios, Él es el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Él es la vida, es la luz del mundo, Él es el Señor de señores, Él es quien ama mi alma, Él también es varón de dolores, Él es mi Señor, Él es el Mesías, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Príncipe de paz, Él es mi Redentor, Él es mi refugio en tiempo de angustia, Él es la resurrección y la vida, Él es mi justicia, mi roca, mi Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, mi fortaleza y mi escudo, mi torre fuerte. Él es el sol de justicia. Él es el Dios y gran eterno yo soy. Él es el que viene pronto, Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es maravilloso y es Jesucristo, mi Salvador, el valor absoluto de mi vida. Que no te quepa duda de lo que es Cristo. Que no te quepa duda de lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Que no te quepa duda que si alguien permanece fiel, Él es el Señor. Que si alguien está ahí para levantarnos las veces que sean necesarias, va a ser Cristo, porque Él absorbió toda la ira del Padre para ahora nosotros poder estar de gloria en gloria. Y no para la exaltación de la carne, sino para la gloria de Cristo, porque solo Él es digno. Él es el Dios soberano que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Cristo es suficiente, amada iglesia, y en Cristo estamos completos. Que los días que el Señor nos dé, sepamos confiar en Él. Que los días que nos hagan falta en este mundo, podamos depender de Él. Que los días que nos resten por vivir, sea para darle la gloria a Dios, sea para confiar en Dios y sea para ser un testimonio de lo que Cristo hizo, ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Vamos a orar.